for. Yeah, I've been looking for a home and now, but I can't find one. Looking for a home, yeah, but I can't find one. No, yeah, leave me home, leave me home, yeah, leave me home. Yeah, I've been drifting here and there. I need a guide to show me the way. I've been drifting here and there, you know, but I gotta show me. Yeah, I've been drifting, yeah, yeah. Well, I need a guide to show me the way. Lead me home, lead me home. Yeah, better lead me home. Sang his song, make you weep and moan. One of these nights he sang his song, make you weep and moan. Yeah, I love the Lord, Lord, lead me on. I won't live to see the sun. Lead me on, lead me on, lead me on. Yeah, lead me on. Yeah, lead me on. Well, I've got a picture in my mind. My home's so far away. Well, I've got a, yeah, my home's so far away. Got me a picture of my home so far away. Killing my burden down to the end. We're over the mountain, down to the sea. Getting out my burden over the mountain, down to the sea. Well, I don't carry it, baby. Get a mountain out of the sea, well. Yeah, still looking for home. Ready for a long, hard fight. Well, I got to be strong. Well, I know you're depending on me. You know I got to be strong. I know you're depending on me to give you all of my attention, all of my time, and all of the love you need. Oh, tell me, am I wrong? Trying to hold on to you. Tell me, am I wrong? Trying to hold on to you. I just wanna make a home for you, baby, and all of your children too. Tell me, am I wrong? Falling in love with you. You got to tell me, am I wrong? Falling in love with you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. I am the preacher shouting out the news. I am the juke joint stomper playing the blues. I am the holy roller giving Jesus my cares. I am the candy man pushing my wares. I am the cowboy branding my steers. I am the Cherokee brave on the trail of tears. I am the master whipping my hand. I am the slave from a distant land. After all is said and done, with my maker I am one. I am the oakie on a dusty road. I am the banker with the tailor-made clothes. I am the hobo in a cold box car. I am the railroad baron with the long cigar. I am the ghetto brother about to lose his lease. I am the landlord cutting off the heat. I am the prisoner playing cards. I am the warden looking out on the yard. After all is said and done, with my maker I am one. Saving the sick. I am the junkie craving a fix. I am the homeless child on the street so mean. I am the movie star on the silver screen. I am the champion on the finish line. I am the beggar holding up the sign. I am the rookie trying to make the Hall of Fame. I am the gangster fixing the game. Damos inicio a nuestra emisión del miércoles de Minuto 6 Online. Pueden comunicarse con nosotros por Facebook, Twitter, Skype, buscando Minuto 6 Online. Y largamos con nuestro espacio infantil de los miércoles. Contamos con la visita de Máxima. ¡Qué bueno! Hola, Máxima. Vino Máxima, qué bárbaro. Hola, hola. Hola, Ale. Hola, José. Hola, Máxima. Tenemos al comandante F en los controles. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ejerciendo la guerrilla musical. Y Joe Cassini quien les habla. Y habla, y habla, y habla. Y nuestra invitada Máxima Catalina, que hoy tiene muchas ganas de cantar una canción, según me dijo. ¿Cuál canción querés cantar hoy, Máxima? Frozen. ¿La de Frozen? Frozen. Muy bien. ¿Y entonces querés que cantemos ya nomás la canción de Frozen? Sí. ¿Así de acostada en el sillón como estás? ¡No, pa! ¿A capela nomás? Este... Uy, mete mucho ruido el micrófono de Máxima. ¿Estás metiendo ruido el micrófono de Máxima? Sí. ¿Querés que usemos el mío? No, me parece que es por la manera en que lo está manipulando. Ay, es que lo mueve mucho. Vamos a usar este micrófono, Máxima, ¿qué te parece? Bueno, así, papi, lo dejamos quieto ahí y deja de meter ruido, ¿querés? Sí. Muy bien. Bueno, usa ese. Y yo uso este. La cantemos sin el fondo musical, así te sale mejor, ¿querés? No quiero. ¿Querés el fondo musical? Sí. ¡Ahí viene! Entonces, para hacer karaoke, libre soy. Todavía no escucho. Ahí está. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir, y la soledad un reino, y la reina vive en y larguemos de vuelta. El viento rebobina la cinta, José. Hay tormenta en mi interior. Pinocchio, ¿qué pasa, Pinocchio? Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica que siempre debes ser, no hace abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad se vuelve atrás. Fui hermosa, no me importa ya. Me atormenta ahora. Dios parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder. Yo a mí quiero obedecer. Jamás. Libre soy, libre soy. El viento me abrazará. Libre soy. Libre soy, no me verás llorar. Firme así, me quedo aquí. Gran tormenta habrá. Corriendo en tierra, mi poder sobre. Bueno, bien, bravo. La nieve pinta la montaña. Sí, la verdad que está un poco difícil porque hicimos justo un cambio de micrófono. Sí, ahí sobre la marcha. Y yo quiero escuchar la parte que empezaba. La nieve pinta la montaña. A ver, ya vamos a ver. No sé cuál es esa. Bueno, estos chicos modernos. ¿Por qué mis tiempos? Conversar de algo. Conversar. Sí, por ejemplo. Estábamos hablando de unas vacaciones. ¿Te acordás? Eso ya lo hablamos. Ay, tenés que hablar acá en el micrófono, Máxima. Claro, si no sale el aire es como que... Claro, allá no te escucha la gente. Vení acá. Bueno. ¿A dónde era que íbamos a viajar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque hablamos entre nosotros nomás, pero los chicos no saben. Íbamos a ir donde estaban los leones, los hipopótamos y la cebra y la jirafa. A Nueva York. Ah, en Nueva York. A Nueva York. Qué lindo. Ah, al zoológico de Nueva York. Sí. Claro. Ahí es donde está el zoológico de... Nueva York. ¿Qué película? Yo sé. ¿De Madagascar? Sí. ¿De Madagascar? Muy bien. ¿No es del Rey León? No. ¿De Madagascar? Sí. ¿Y cómo se llama el león ese de Madagascar? Se llama Alekei. Alekein. Pero le dice Alex el León. Alex. Bueno. ¿Vos sabés que Alekein es un barrio de Nueva York? Ah, sí. Sí, sí. No lo conozco. Alex. Bueno, Máxima, ¿me vas a traer algo de regalo cuando vayas a Nueva York? Tráeme. Ah, pero para tu cumple te voy a hacer algo. Un colchón. Bueno. Un colchón como Chiquito Reyes. Ah, ah. ¿Querés que vayamos a Nueva York a comprarle un colchón a Lali? No, es otra cosa. ¡Un dibujo! Un dibujo es mucho más liviano para traer en el avión. ¿Vos le harías un dibujito a Lali? Ah, bárbaro. La Máxima dibuja muy bien. Qué bueno. ¿Qué dibujas? A veces dibujo una flor o un dinosaurio. Ah, a mí me dibujó un dinosaurio la última vez. Uh-huh. Un lindo dinosaurio. ¿Vivo? Un castillo. ¿Estaba vivo? ¿Estaba vivo ese dinosaurio? ¿Máxima? Sí. Ajá. El Ale está manejando los controles de sonidos. ¿No viste? No, Máxima. Entonces aprieta botones. Una vez fue una señora al programa de Susana Jiménez y encontró un dinosaurio. Y Susana Jiménez le preguntó si estaba vivo. Yo por eso te preguntaba. Claro. Qué gracioso. ¿Y a dónde más habíamos dicho que te gustaría viajar? ¿Dónde estaba el circo de tigres y osas? ¿Dónde estaba ese circo? Es en Europa. No, el circo de los tigres. El circo de los tigres. El circo de los tigres. Claro. Y también de... Hay unas primas en un país que podríamos visitar. Unas primas tuyas. La Ren y la Anto. Ah, ¿y a dónde se han ido a vivir? A Italia. A Italia. A Italia. ¿Y vos hablás italiano? No, porque no sé italiano. Ah, pero la abuela sí. Ella habla italiano. Ella porque va a la escuela de Italia. Buonasera a tutti. ¿Cómo stai, bambina? Bien. Bien. Bene. Y... un día me dijiste que querías viajar a París. Ay, pero eso es re lejos. Es lejos, París. El tema es la playa. Ah, la plata, pensé que ibas a decir. No, la playa, porque París es una ciudad grande que está lejos de la playa. Sí. Y nosotros queremos ir a hacer castillos de arena. Sí. Tenemos que llevar el baldecito, la pala. Bueno, un par de fotos en la Torre Eiffel y después se van a la Ribera Francesa. De eso, ¿eh? También... Que no hay comida en todos los otros países. No hay comida. Ah, no hay comida cuando uno va de vacaciones, hay que llevarla. Hay que llevar el tupper. El tupper con comida. O también una canastita con una manta para que no se enfríe. Ah, muy bien pensado. Una manta térmica. Claro. ¿Y qué comida llevaríamos? Como la que lleva Caperucita Roja el lobo, su abuelita. Así es. Que lleva una mantita en la canasta. Y tapa los pastelitos para que no se enfríen. Ah, ¿eran pastelitos? Sí. Ah, qué rico. Lo ponía encima de un libro. A mí me gustan mucho los pastelitos. A mí también. ¿Y qué decía el libro? Era de recetas. Ah, y el libro de recetas que le robaron. Sí. El lobo lo ha robado y lo ha escondido en todas las partes. Eran unas recetas muy ricas. Era de galletas solo. Solo galletas. Papi, cuando lleguemos a casa, ¿podemos escuchar lo que yo decía? Sí. Cuando lleguemos... Ahora está saliendo en vivo esto, Máxima. Como el otro día. Claro, como el otro día. Nos están escuchando ahora. ¿Quiénes nos están escuchando, Ale? ¿Se ve por ahí quiénes hay conectados? Miles de personas. A ver. Miles de chicos nos están escuchando. Vamos. ¿Y te pueden escuchar las primas desde Italia? Eso ya me lo dijiste un día. Se escucha desde todas partes. De todas partes. Sí. Nos escucha Julián Nuccelli, Enrique Garayzábal, la loculoca Fernanda, Claudio Eppelman, Barbie Flores, Lau Calderoni, Belu Ferreira, Camila Joselli. Para decirlo en cordobés. Claro, no, porque lo escribió con dos A, Camila y dos E, Joselli. Y Maca Fernández, Marina. ¿Viste que en Tras la Sierra todas las palabras son esdrújulas? Ah, no sabía. Zapallito, remolacha, chiquitito. Qué cosa. Quizá hablando de vacaciones, este weekend nos vayamos a Tras la Sierra, ¿cierto? Ay, yo quiero ir de las vacaciones de verano a Los Cocos. A Los Cocos. ¿Qué hay en Los Cocos? ¿Te acuerdas esas hamaquitas, esos jueguitos? Unos jueguitos. Claro, hay unas lindas hamacas. Y quiero volver para que en verano podamos ir a la pileta y usar mis flotadores. Vos tenés un lindo flotador. Muchos flotadores. Tenés un gusano. Flotador. Un gusano que se pueden meter todos. Claro, un gusano de... Son cuatro flotadores pegados con cabeza y cola. Y se cuelgan todos los chicos. Sí. Hacemos un trencito flotador. Qué lindo. Y vos te querías subir y no podías. Y yo me subí también, yo quería subirme al flotador. Y yo te dije que no. Estoy un poco gordito. Sí. Sí. Eso que estabas bajando, pero al final no bajaste nada. No, bajé 10 kilos máxima. Ey, mira tu panza, ¿no la ves? Todavía tengo panza. Tengo igual para después una buena noticia para los que tienen o tenemos panza. ¿Cuál, che? Bueno, la pensaba decir después, pero te anticipo el titular. Ya que viene a cuento. Los hombres con panza son mejores amantes que los esbeltos. ¡Ah! Pero vos tenés una panzota. Yo tengo una panzota, o sea que soy muy, muy bueno. Sí, ya después vamos a desarrollar. Uh-huh. Bueno, y nada, para contarles algo, les comento que hoy fui a sacar mi nuevo DNI y pasaporte. Y me sorprendió la eficiencia del personal que nos atendió. No me digas. Vos llegás y hay un guardia que te pregunta si tenés turno, no sé qué, te manda a un lugar, haces una cola, hablas con un tipo que se asegura de que tus datos sean correctos. Ajá. Te manda otro que te cobra con débito o crédito, no se acepta efectivo. Y posteriormente una chica... Ah, no se acepta efectivo. No, débito o crédito. Si no estás bancarizado, bueno, quedarás indocumentado. Bien. Y después en dos patadas una chica te saca la foto, te hace firmar en un coso digital, te toma las huellas digitales, pero con un aparato, ya no más... ¿No te ensucian más los dedos? No, una maravilla. Eso es cosa del pasado. Y nada, ahora no sé, 3 semanas, 15 días hábiles, algo así, y el cartero te trae el documento. Y después hay otro cartero, sí, otro te trae el pasaporte, no sé por qué no te mandan las dos cosas juntas. O por ahí llegan juntas y te dicen que llegan separadas. Che, ese es el DNI tarjeta de crédito que viene ahora de plástico. Claro, no, claro. Sí, qué es eso. Y nada, no. Y me decían que la cédula ya no tiene más valor. Así que guárdala de recuerdo nomás. Claro, la cédula, sí. En realidad la cédula federal esa se había inventado antes de que existiera el DNI. Pero era un reemplazo. Y ahora va a dejar de existir, creo que a fin de año deja de existir este DNI de papel, ¿no? Sí, así es que está bueno que saquen el turno con tiempo para no tener que soportar interminables colas. Es hora de que saque el otro. Claro, pero entras a una página que no me acuerdo cuál es en este momento, pero sacas el turno y vas, y como te digo, muy expeditivo, muy expeditivo. Yo creo que en media hora terminamos todo el trámite. Che, una maravilla. Sí, sí, primer mundo. Bueno, bárbaro. Vos sabés que justo tengo aquí un texto de José Saramago, premio Nobel de Literatura, poco antes de fallecer, donde habla de lo que significa un hijo. Y dice, hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos, y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego les pertenece a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Un lindo texto de José Saramago. Vos sabés que Saramago es un intelectual muy destacado. No solo escribía maravillosas novelas, sino que incluso ha dado charlas muy interesantes. Es una de las pocas personas que se ha atrevido a fines del siglo XX a poner en tela de juicio y discutir la democracia. Nada menos. Sí, hay un discurso de él donde dice, hoy en día todo se discute, menos la democracia. Decía, por ejemplo, que la democracia en casi todos los países del mundo no es una democracia verdadera, porque se vota a los que no detentan el verdadero poder. Dice, ¿alguien vota por Ford, Chevrolet, Coca o Pepsi? No. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen al poder. Votamos por unos intermediarios entre el pueblo y los verdaderos poderosos que están ahí. Sí, realmente muy interesante. Sí, ponemos un poco de música. Pongamos un poquito de música. ¿Qué te parece? Ya que estamos con niños. Such a winter's day. Temazo, che. Creo que ya lo habíamos escuchado antes, pero la verdad que me gusta mucho y lo pongo de nuevo. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Vos sabés que, hablando de que pronto llega el 12 de octubre, estoy un poco preocupado con el tema del 12 de octubre, porque para mí que no terminamos de digerir del todo de qué se trata el 12 de octubre, ¿no? No está claro qué nombre ponerle, no está claro cómo sentirlo, qué hacer, qué decir. Bueno, lo mejor que tienes es que es feriado al final, porque eso nadie... Y al final, claro, termina siendo un fin de semana largo para tomarse una mini vacación ahora que ya hace calorcito. Sí, señor. Tengo un texto acá que dice lo siguiente. En 1493, el Vaticano regaló América a España y obsequió el África Negra a Portugal para que las naciones bárbaras fueran reducidas a la fe católica. Por entonces, América tenía 15 veces más habitantes que España y el África Negra 100 veces más que Portugal. Tal como había mandado el Papa, las naciones bárbaras fueron reducidas. ¿Qué te parece? Esto es parte de un texto llamado La paradoja andante de Eduardo Galeano, ajá, el autor de Las venas abiertas de América Latina. Y tengo otro pedacito de la carta que el jefe Seattle alguna vez le envió al gran jefe de Washington, donde dice: los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de la campiña, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Un hermoso texto. Muy lindo, sí. Para recordar en las épocas en que se estarán dando discursos acerca de la diversidad cultural. I brought you something close to me, left with something new, see through your head. You haunt my dreams, there's nothing to do but believe. Recordemos que integran nuestro staff el licenciado Garchundia, que nunca se hace presente, el sonidista Finocchio Tagliatelli, que sigue cometiendo algunos errores, nuestro técnico en televisión a válvulas y afinado de motores diésel. Incluso te diría más, me parece que de vez en cuando lo oigo chiflar desde el fondo. Sí, debe estar ahí con algún motor diésel, luchando. Debe estar haciendo algo con motores diésel, sí. Sí. Y el famoso escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Qué maestro el escribano. ¿Bien? Que lo vamos a invitar a que se haga presente en nuestros estudios para certificar los participantes de nuestro concurso de hoy. Adelante, escribano. Ahí llega. Montado en el burrito cordobés de siempre. con las dos señoritas secretarias que lo acompañan, el sombrero de felpa. Ya está poniendo en el sombrero la cantidad innumerable de papelitos con nombres de participantes que hemos recibido en las últimas horas. Vos sabés que yo creía que los vecinos salían a saludar al escribano, pero me parece que saludan a la secretaria. Ah, sí, se hacen los bolsos. Sí. Sí, sí, se hacen, aprovechan para manosear a las simpáticas señoritas. Sí, qué bárbaro. Y bueno, acá me dice al oído el escribano que se tiene que ir a cuidar chicos ahora que está de babysitter, porque no le alcanza al doctor Alvarenga. Y no, claro. Pero no, va a aprovechar este fin de semana largo para irse a vender poleo en las sierras. Claro, sí, poleo, señor. Palmati. Sí, señor. Bueno, le hacemos entrega de los papelitos de toda la gente que ha participado diciendo uno de los integrantes del grupo musical Una Más. Pueden seguir participando hasta este viernes, en que haremos el sorteo a las 20. Mientras tanto, les recordamos que el ganador tendrá un mes de taller literario gratis, sin cargo, en el taller de Salac, los viernes a las 19 horas. ¡Qué premio! Humberto Primo, 150, local 25. Y los que no ganan, anótense y tendrán que pagar religiosamente. Bueno, escribano, retírese con el sombrero empapelado. Adiós, escribano. Chao, escribano. Nunca nos deja el número de celular de las secretarias. Las cuida como si fuesen sus hijas, prácticamente. Sí, sí, es muy, muy paternal el escribano. Es cuidadoso el escribano. Sí. O guardabosque. Guardabosque, sí, sí. A ver, bueno, uy, los niños que nos Máxima piden cosas fuera en de vivo. Micrófono, quiero una hoja para dibujar. Ya te doy, Máxima. Muy bien. Entonces, el subcomandante F procederá a entregar una hoja de dibujo. Che, de esto debería ocuparse nuestro productor, Acéfalo Gutiérrez. Sí, pero Acéfalo siempre está en otra, ¿viste? Acéfalo tendría que tener acá papel y lápiz para el divertimento infantil. Nunca está cuando uno lo necesita, ese hombre. Mientras tanto, está a punto de llegar nuestro noticiero de las 20:25. Hora en que la jefa espiritual de la nación entró en la eternidad. Con la siguiente noticia. Ah, necesitamos un ruidito de máquina de escribir. Un teletipo, una máquina de escribir, sí. ¿Cuál era la serie de televisión que tenía el tiki tiki tiki tiki tiki tiki? No me acuerdo ahora. ¿Te acordás del viejo sonido de los telégrafos? Tic tic tic. Sí, sí. ¿Hacia dónde va el arte en la era post-utópica? Esto se plantea una investigadora brasileña llamada Lucía Santaella Braga. Qué nombre, llamarse Braga, ¿no? Braga. Claro. Sí, aparte... Braga, porque es brasilera. Si sí. fuera argentina, se llamaría Chabomba. Claro, debe ser pariente de Sonia. Sonia Braga. Ah, Sonia Braga. Sí, claro. ¿Qué será de Sonia Braga? Bueno, sí. Yo creí que te referías a una vecina mía, una tal Sonia. Ah, no la conozco. La investigadora brasileña Lucía Santaella Braga, con perdón de la palabra, reflexiona sobre la hibridación de la imagen, las tecnologías, el cuerpo y la libertad del artista. Parece mucho, ¿no? Dice el informe: desde Duchamp, la noción del arte que venía del Renacimiento se puso en crisis. Hoy, los medios digitales permiten la mixtura y la hibridación. Esto hace crecer la diversidad e impide las clasificaciones estáticas. Hoy es imposible hacer definiciones de arte. Esto es positivo, porque pone al espectador en una situación de descubrimiento que llamamos artes participativas. Cualquier arte hoy es participativo, porque pone al observador en una situación que no es más la antigua contemplativa. Es una situación activa que envuelve la sensibilidad, la percepción, la observación y el pensamiento. Es decir, que las artes de hoy en día invitan al entendimiento. Es interesante esto del tema del arte contemplativo. Vos sabés que contemplar significa estar en común con otros en el templo. Y hay quienes dicen que hoy en día se ha tenido una actitud hacia el arte similar a la que se tenía antes por la religión. Es decir, se va a un museo y se supone que lo que hay allí es muy solemne, se lo contempla en silencio y con reverencia. Por eso también se habla del tema de sacar al arte de los museos. Y bueno, estaría interesante esto de que el arte, al ser participativo, pierde esa solemnidad y entonces ya no es más contemplativo, sino que pone al espectador en una situación de acción. En realidad, habrá que ver qué pasa, ¿no? Lo que sí es cierto es que hoy en día no se puede definir ¿qué es el arte? Hay todo un problema con eso, porque si vos no podés definir qué es el arte y no podés diferenciar lo que es arte de lo que no lo es, hasta se llega a discutir que el arte exista o haya existido. O algunos dicen que puede haber existido en determinada época y ya no está más. En fin, en el arte ocurre algo muy particular. Se entremezclan el ser y el deber ser simultáneamente. Entonces, no podés describir el arte, no podés describir de qué se trata el arte, sin estar dando definiciones de cómo debería ser simultáneamente, entremezclando, contaminando la cosa, la descripción. Y por otro lado, tampoco se puede hacer lo contrario. No podés definir el arte sin hacer una mera descripción de su historia. Entonces, es un tema escabroso. Está un poco en la naturaleza de lo que es. El lío que armó Duchamp cuando pateó el tablero, ¿no?, exponiendo obras. Ahora, Duchamp no pretendía que su famosa exposición de Migitorios y la rueda de bicicleta en banqueta, él los expuso como objetos, pero él no pretendía que fueran considerados objetos artísticos. Lo que hizo fue llevar unos cuantos objetos y exponerlos en un museo, donde habitualmente se exponía arte. Y a partir de allí la gente empezó a considerar que esos objetos eran artísticos. ¿Por qué? Por una cuestión de estructura externa, porque el que lo exponía era un artista, y porque en el museo se expone arte. Entonces, cualquier cosa que veas allá adentro vas a considerar que es arte. Digamos, en cierta forma puede haber sido una burla, porque si llega un momento en que uno no diferencia una cosa de la otra, ¿hay arte o no hay arte? Por ejemplo, si yo tiro un inodoro al fondo del patio, ¿es un inodoro tirado o es un objeto de arte, una instalación, como le llaman? Digamos, si yo soy artista y soy reconocido como artista por entidades legitimantes y por un público, y hago algo así, eso, ¿cómo pueden saber los otros si es una basura que tiene que llevarse el basurero cuando pase? ¿O es una obra de arte que estoy exponiendo? Realmente, en la realidad, no encontramos ningún dato objetivo que nos pueda aclarar la cuestión. Thank you. Bueno, ¿querés escuchar alguna que otra noticia? Ah, escuchemos algunas noticias interesantes. Algo hay. Mientras veo la obra que ha hecho Máxima, una obra, una calidad plástica insuperable. Es un monstruo, me dice. Bueno, decirle a Céfalo que lo encuadre, así lo colgamos en las paredes de nuestros estudios. Qué lindo dibujo, Máxima. Muy lindo. Le vamos a sacar una foto y lo vamos a publicar en el Facebook para que lo vean nuestros oyentes. Dale, a ver. ¿Qué pasa, Máxima? Se lo llevo abajo. ¿Lo querés llevar abajo? ¿Para qué? ¿Querés mostrarle abajo a la gente? Bueno. Máxima va a pasar a la planta baja del estudio para exponer su obra que acaba de realizar. Va a circular por los pasillos de nuestra productora que no tiene nada que envidiarle a la de Tinelli, sépanlón. Anda nomás, Máxima sabe, tiene experiencia en escaleras, así que no hay problemas. Bueno, esto... ¡Adelante! Sí, lo anticipábamos hace unos instantes, pasa que como estaba la menor, por ahí no nos íbamos a explayar tanto. Sí. Pero bueno, es así, han descubierto que los hombres con panza son mejores amantes que los esbeltos. Para esas chicas que dicen, che, tenés que bajar la panza, no. Los obesos aguantan 5 minutos más que los delgados, tampoco es que son 5 horas. No, bueno, pero si comparamos con que alguna vez hablamos de esto, el tiempo promedio de bombeo efectivo son 7 minutos, claro. Según Irving Wallace. Entonces, si le das 5 minutos más, es un 80%. Es mucho, sí. Dice, no importa si estás un poco gordito, ten en cuenta esta info dada a conocer luego de que un equipo de investigadores de la Universidad Erciyes en Kayseri, Turquía, revelara... ¿En Turquía? Mira qué raro, viene de Turquía. Ah, está ahí. La pasión turca. Así que los turcos han revelado que los sujetos con mayor masa corporal tienen una duración más prolongada en el acto sexual que un hombre delgado. Qué hermoso. Sí, así que este estudio se ha desarrollado en un periodo de un año. Un año, mira vos, fijándose si el que tiene más panza dura más o dura menos. ¿Estuvieron haciendo un estudio científico en Turquía? Un año con la participación de 200 hombres. Sí, y que había un árbitro con cronómetro ahí al lado de la cama de los amantes. Y habrán puesto cámaras y el tipo estaba en una sala de control viendo y con el cronómetro iba marcando cuánto duraba. Después se los pesaba, se les medía el tamaño de la panza. Y bueno, y dice que luego de analizar los datos recolectados, los investigadores concluyeron que los hombres que tienden a tener una masa corporal más alta podían durar cerca de 7.3 minutos en el coito, mientras que los varones más delgados solo llegaban a los 2 minutos. ¿Dos minutos? Nada más, no, pero ahí lo poco. Que pasa es que los más delgados deben ser más jóvenes. Y sí, pero hay más jóvenes y más como que las hormonas los invaden. Ah, mira qué interesante. Vos sabés que me parece así, sin saber nada del estudio, porque ¿cómo se hace? Se correlacionan dos variables. Entonces, efectivamente hay una relación entre la una y la otra. Pero claro. Me parece que están pasando de largo el tema de la edad. Porque si no están sacando conclusiones equivocadas, ¿no? Y bueno, le darán Viagra a los más viejos. O sea, deberían ser flacos y gordos de la misma edad. Bueno, que supongo que habrá sido así, qué sé yo. Pero bueno... Bueno, pero si dice que dura en promedio 2 minutos... Son chicos, son púberes. Claro, claro. Y nada, los autores aseguraron que si un hombre sostiene cerca de 100 encuentros sexuales al año... y posee una barriga pronunciada, tendría aproximadamente 8 horas más de sexo con su pareja que un hombre con una constitución más delgada. Ah, ese sí es un cálculo estadístico bastante exacto, porque sí. 100 veces al año quiere decir más o menos cada 3 días. Claro. Y vos sabés que matemáticamente ese es un promedio físico por la cantidad de espermatozoides que se producen en el organismo. Y bueno, y acá explica por qué. Dice que a mayor grasa abdominal, el varón contará con una elevada cantidad de estradiol, que es una hormona que ayuda a retardar el orgasmo masculino. La grasa tiene estradiol. Y mira qué gracioso, porque acá Acéfalo me está mostrando la página de donde sacó esta información. y el anuncio que está abajo es del diquecito y dice bajar de peso rápido. Y no, loco, estoy leyendo que estoy bien así, que soy un mejor amante. Te están diciendo que te conviene ser gordo y te quieren promocionar que bajes de peso. Del diquecito, perdé kilos fácil y en pocos días, seriedad, experiencia y trayectoria, te esperamos. Bueno, sí. Y nada, hay de todo. En Japón han lanzado unas muñecas sexuales, no confundir con inflables porque no se inflan, pero dicen que ya prácticamente parecen reales. Miren, incluso con distintas mudas de ropa, vos elegís las medidas que querés que tenga. Así que el objetivo de esta fábrica, de esta empresa, es que los tipos se olviden de las mujeres de carne y hueso y nada, y se queden con estas chicas, estas muñecas, digamos. Lo bueno es que nunca les doy la cabeza, nunca te reclaman nada, nunca... ¿Pero son como robots? No, están hechas de una silicona de altísima calidad que emula de una manera notable a la piel de una señorita. Ajá. Y no, creo que no se mueven solas. El tipo las pondrá en la pose que le guste y ahí hará sus cosas, no sé. Claro. Así que bueno, eso fue... Eso fue, bueno, en las fotos se las ve hermosas, pero bueno, lástima que no son reales. Claro. Excelsior se llama el modelo este de muñecas tan parecidas a la realidad. Digamos que sería una relación de igual a igual. Algo así. Y si querés saber el precio, si ya estás juntando los chelines, te cuesta... Debe ser baratísima. 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. Bueno, si la amortizas en una X cantidad de tiempo, por ahí es buen negocio. Claro. Bueno, 1.000 euros es más o menos un sueldo bajo en Europa. Y también es el valor de un alquiler. El billete más chico en euros es $5, que vale más o menos 100 pesos, que es nuestro billete más grande. Para 5 euros habrás querido decir. 5 euros es el billete más chico que hay en euros. Sí, para todo lo otro hay moneditas. Claro. Y para nosotros el billete que vale más o menos 5 euros es el de 100 pesos y es el más grande. Así que tenemos que andar con un bollo en el bolsillo. Sí. Y eso en caso de tener suerte. Bueno, y seguimos con los orientales, pero ahora en Hong Kong hubiese sido bueno que Acéfalo nos ponga una musiquita tipo de película catástrofe, viste, que se cae el edificio incendiado y todos mueren, porque alertan sobre virus creado para espiar manifestantes en Hong Kong. Y bueno, una agencia de seguridad informática descubrió la existencia de Xermarat. ¿Un virus? ¿Un virus? Sí. ¿Espía? Claro, es un software malicioso distribuido en la capital de China, capaz de acceder a mensajes de texto, fotos, registro de llamadas y contraseñas de usuarios de dispositivos Apple y Android, y que fue difundido a través de WhatsApp, disfrazado como una aplicación para ayudar a coordinar las protestas en Hong Kong. Mirá lo que hicieron los tipos. Debe ser que son muy de protestar y cuando les llevan la... metieron un virus en la aplicación de manera que les informe a ellos. Sí, totalmente así que... Totalmente espía. Sí, esto es cosa de todos los días, pero bueno. Lo estarán haciendo todo eso. Sí, mira, una vez que se instaló... Sí, claro, no dicen nada. Claro. Pero una vez que está instalado en el dispositivo, el programa infectado puede acceder a datos personales y bueno, todas estas cosas que nombramos antes. Y luego puede transferir esos datos de manera remota. O sea, te chupa toda la información del teléfono y la manda a la central del mal, vendría a ser, de la gente esta que lo ha creado. Claro. No se sabe quién lo ha creado, pero incluso dicen que puede tratarse de una organización X o el mismo Estado. Yo me juego a que es el mismo Estado. Sí, así que dicen que esta es una prueba de... ¿Cómo se puede utilizar la ingeniería social? Para robar información valiosa de los usuarios, porque los atacantes aprovechan con éxito los eventos relevantes, en este caso protestas políticas, pero podría ser cualquier otra cosa, para ganar la confianza de la víctima. ¿Vos sabés que eso de ingeniería social no me gusta ni medio? Pero se usa mucho eso. Hitler y Goebbels se consideraban a sí mismos artistas que estaban modelando una sociedad. Ah, qué feo. Mirá cómo nos fue. Sí. Mirá el resultado que dio. La modelación. Sí. Che, bueno, Acéfalo puso la música, ¿no? Sí, algo... ha pedido. Sí, sí, sí. En un esfuerzo de producción sin precedentes. No sé si da tanto miedo como esperábamos, pero la música está. Está, bueno. ¿Sabes que tengo acá un curso en dos pasos? Dos pasos. Ah, seguimos con los cursos en dos pasos. Un curso en dos pasos que a mí me parece que... ¿sabe quién lo ha tomado este curso? ¿Quién será? Sin ninguna duda, Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿qué hizo Cristina? Dice, hablar en público en dos pasos. A ver. Paso uno. Uno. No tenga miedo de decir pendejadas. Ajá. Paso dos. Si ya las dijo, siga hablando, no se calle. O sea, seguir como que no pasó nada. Bueno, me parece que le pega como anillo al dedo, ¿no? Sí. Uh-huh. Qué tal cosa, cual. Bueno. ¿Qué y... otra novedad interesante tenés por ahí? Oh, hay de todo, mirá. Acá estoy viendo una gente que creó una aplicación que te muestra cómo te verás en el 2034. ¿Te hace falta simplemente? ¿Mí? Sí, a cualquiera que entre. Te hace falta una webcam o la misma cámara del teléfono, creo que sirve. Ajá. Y lo más loco es que vos podés charlar con tu yo futuro. O sea... ah, no solo te miras, sino que le hablas. Sí, un alter ego. Sí. Un alter ego del futuro que te muestra como más arrugas, más vista achacado. Dice, ¿te has preguntado cómo te verás en unos 20 años? Esta aplicación te mostrará y te permitirá... como un viejo de 70 años. Claro, charlar como un, charlar con tu futuro yo. El gigante... me estoy mirando acá en el espejo y parezco más joven porque no se reflejan las arrugas. Claro, es un espejo inteligente, entre comillas, que... hoy en día todo es inteligente. Resalta lo mejor de vos. Ah, así que nada, esta aplicación la hizo el gigante europeo de telecomunicaciones Orange. Orange. La campaña se denomina hashtag Future Self o Yo Futuro, una experiencia que te permite ver cómo serás dentro de 20 años. Che, sería interesante hacer una charla a ver qué contesta, ¿no? Cosas sí, de viejo. Cosas de mis tiempos, esas cosas no se hacían. Hijito. No sé dónde dejé la medicación. Claro. No me acuerdo. Dice, doctor, tengo amnesia. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Claro. Ay, la otra vez leí un chiste, ¿viste el famoso de ese chiste que el tipo le dice al médico, ¿qué padezco? Y le dice, padece un osito, porque era muy... ¿qué padezco, doctor? Padece un osito. Porque era muy, muy peludo. En cambio, este tipo le dice, ¿qué padezco, doctor? Padece un osito. Le dice, no, dale, cántame la posta. Bueno, déjale el escabio, las salidas y el pucho. Algo así. Algo así. Bueno. Pone algo de música, qué sé yo. Pongamos algo de música. Y después tengo más virus. Esta es una edición infectada. Más virus. Y no el grupo virus, sino... eso estaba pensando, más de virus. Claro, no. No es luna de miel en la mano. Che, se viene el Oktoberfest. Cierto, borrachines y borrachinas. Tenemos que ir a aprovechar. Sí, para verlo del punto de vista periodístico, ¿no? Emborracharnos sí, junto a esa masa de personas. Tenemos que experimentar personalmente. Claro, en primera persona, grabador en mano y recoger las experiencias que salud, nos cuentan. ¡Salud, compañero! Sí, otra gente que te habla en alemán, hay gente de ¡Sackstrachenagen! Sí, tengo un amigo que tiene unas traffic y que lleva gente allá, ya lo vamos a convocar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, está muy lindo, entonces aprovechemos porque a mí la única bebida que me gusta es la cerveza. Auspicia este espacio... Imprenta El Orto Gráfico. Un hermoso artículo de Alejandro Dolina uh-huh. intitulado La aventura del conocimiento y el aprendizaje. Es un poco largo porque, claro, fue hablado por él directamente y después se lo escribió. Uno de esos momentos en que se inspira y se larga un pequeño discurso, ¿no? Uh-huh. Pero podríamos ver algo, a ver qué dice. Por ejemplo, dice Dolina, la velocidad nos ayuda a apurar los tragos amargos, pero no significa que siempre debamos ser veloces. En los buenos momentos de la vida, más bien conviene demorarse. Tal parece que para vivir sabiamente hay que tener más de una velocidad. Premura en lo que molesta, lentitud en lo que es placentero. Entre las cosas que parecen acelerarse figura inexplicablemente la adquisición de conocimientos. En los últimos años han aparecido en nuestro medio numerosos institutos que enseñan cosas con toda rapidez. Haga el bachillerato en 6 meses. Vuelva a ser perito mercantil en 3 semanas. Avívese de golpe en 5 días. Alcance el doctorado en 10 minutos. Quizá se supriman algunos detalles. ¿Qué detalles? Desconfío. Yo he pasado 7 años de mi vida en la escuela primaria, 5 en el secundario, 4 en la universidad, y a pesar de que he malgastado algunas horas tirando tinteros al aire, se nota que Dolina es de otros tiempos, ¿no? Tiraba sí. tinteros al aire. Claro, no, se deschavó. Fumando en el baño o haciendo rimas chuscas, y no creo que ningún genio recorra en un ratito el camino que a mí me llevó decenios. ¿Por qué florecen estos apurones educativos? Quizá por el ansia de recompensa inmediata que tiene la gente, a nadie le gusta esperar, todos quieren cosechar aún sin haber sembrado. Es una lamentable característica que viene acompañando a los hombres desde hace milenios. A causa de este sentimiento, algunos se hacen chorros. Otros abandonan la ingeniería para levantar quiniela. Otros se resisten a leer las historias que continúan en el próximo número. Por esta misma ansiedad es que tienen éxitos las novelas cortas, los teleteatros unitarios, los copetines al paso, las señoritas livianas, los concursos de cantores, los libros condensados, las máquinas de tejer, las licuadoras y en general todo aquello que ahorre la espera y nos permita recibir mucho entregando poco. Bueno, muy interesante. Más adelante lo vamos a continuar leyendo porque realmente no tiene desperdicio. Sí, estoy de acuerdo. Vos sabés que en los tiempos en que acá Badra se llenaba de gente para dar cursos de lectura veloz. Ah, una vez fui a una charla. ¿Y qué tal? Y nada, y para demostrar las virtudes de su método, el hijo, digamos, se ponía enfrente del auditorio y la gente le decía palabras y que él luego tenía que recordarlas y reproducirlas. Ajá. Y yo le dije una palabra y me la vetó porque dijo que no era una palabra para el joven. Yo no le dije, es una palabra para el claro, joven. Yo le dije que era, yo le dije la palabra depreciación, pero estudiaba ciencias económicas. ¿Depreciación? Depreciación, y me dijo, no, esa palabra no. Ah, así esa que, no. Esa no. Mira vos, che, así te censuró. Me censuró la palabra. Bueno, y en esos tiempos yo hice en la universidad un curso con quien era en ese momento el jefe de cátedra de psicoanálisis y daba un curso de lectura lenta. En la época de la lectura veloz, enseñaba la lectura lenta. Me pareció maravilloso. Que analizabas cada palabra, cada letra. Claro, él te enseñaba que podías aprender muchísimo leyendo cualquier párrafo de cualquier cosa lentamente. Entonces, traías una colección de diccionarios etimológicos de la Real Academia, de nombres y apellidos, incluso un antiguo diccionario en el que figuran las... ¿Qué estamos escuchando? Se nos está rompiendo el estudio. Nos están serruchando las paredes. Che, fuera. Sí, deben ser las abejas que están haciendo nido allá afuera. No, y bueno, con todos esos diccionarios vos te detenías en cada palabra y averiguabas la raíz, el origen. ¿Vos sabías que hay palabras que se sabe exactamente en qué año se inventaron? Ah, no tengo idea. Claro, ¿sí? Por ahí encontrás una palabra en castellano que deriva del portugués, que deriva del catalán, que deriva del latín, y te va diciendo en qué año se inventó. Mira qué interesante. Por ejemplo, un inventor de palabras fue Nietzsche. Sí. Él inventó en alemán algunas palabras pensándolas a partir del griego. Ah, mira algo vos. Maravilloso, sí. Gente que sabía mucho realmente. Bueno, tenías para darnos alguna noticia, ¿no? Oh, hay una catarata de noticias que se me caen entre las manos, pero bueno, acá tengo otra que por ahí te venga bien si querés criar un poco de panza con respecto al artículo que leíamos antes. Porque criemos panza. Sí, dice que cargar el celular en el dormitorio engorda. Expertos aseguran que la luz azul emitida por aparatos electrónicos perjudica el metabolismo, porque mantenerlos alejados podrían combatir la obesidad y otras enfermedades. Cuando dice luz azul, en realidad se refiere a esa luz azulada que sale de la pantalla, no es un foquito azul. Pero bueno, yo tengo Y eso perturba el metabolismo. Algo así. Dice, usar una computadora o un teléfono inteligente durante la noche podría ser el causante de algunos kilos de más, según un último estudio en Estados Unidos que encontró una relación entre la exposición a la luz azul emitida por los teléfonos inteligentes y las tabletas y que perjudica el metabolismo y aumenta el hambre. Por eso es que me levanto a las 3 de la mañana a comer. Culpa del teléfono. Sí, así que nada, porque justamente estos aparatos se meten con la hormona del sueño, la famosa melatonina. El día que descubramos cuál es la hormona... ¿Te acordás de ese programa del tipo que era machista y la mujer se quería liberar y no lo lograba? y terminaba diciendo, el día que descubramos cuál es la hormona... No me acuerdo. Recuerdos del futuro. Yo tengo en mi celular un programita que vuelve esa luz azulada en más amarillenta de noche. Ah, si es amarilla te adelgaza, pues si la azul engorda, la amarilla adelgaza. Así que a eso le debo mi esbelta figura. Vos viste que, por ejemplo, la luz amarilla ahuyenta a los insectos y la azul los atrae. Claro. Habrás visto esas modernas pizzerías en las que colgaban unas luces azules con electrodos para electrocutar moscas. Ah, esos que van y mueren. Exacto, con el... Quedaban pegadas fritándose con olor a mosca. Era algo delicioso comer en esos lugares. Bueno, el artículo sigue, pero básicamente lo que les acabo de decir. Finalmente aconseja evitar el uso de teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles en las noches antes de acostarse. Creo que sería Feng Shui, porque sí, ya... Buena suerte. Feng Shui, pero recomendaba no poner libros en el dormitorio. Ah, bueno, pero nadie le va a dar bola. Esto la gente dice, mira vos, sí, y no, es que no voy a poder usar mi tablet a la noche. No, claro. Bueno. Que después tenés que llevarte el celular a otro lado, no escuchar el despertador. Claro. ¿Viste que hablando de avances tecnológicos no se usan más relojes? La gente usa el celular. Sí. Pero después, viste, típico que miras la hora, lo guardas y después no te acordás qué hora era y lo tenés sacado una segunda vez. Eso está bueno, ¿no? Y claro, o por ahí la viste, entonces lo guardas y un tipo en la calle te dice, che, ¿qué hora tenés? Y lo tenés que sacar de vuelta. ¿Nunca te pasó que salís corriendo para ir al baño y cuando llegás adentro te olvidás a qué ibas? Sí, o me pasa en general, yo no sé si será el Alzheimer prematuro, pero que voy a una habitación X y digo, ¿qué vine a hacer acá? Entonces me vuelvo y ahí me acuerdo y tengo que volver nuevamente. Claro, a mí lo que me pasa es que tengo muchas cosas que acomodar. Ah. Entonces, por ejemplo, bajo a preparar el mate, pero en el camino me encuentro con la carta que tiraron por abajo de la puerta. Y ya te distraes con eso. Y claro, y ahí busco la calculadora para sacar cuentas a ver hasta dónde me alcanzan los impuestos para pagar. Claro. Y después me doy cuenta que está a punto de llover y hay ropa tendida y que ha quedado la comida fuera de la heladera. Claro, un sinfín de distracciones que te lleva de una cosa a otra. Finalmente agarro unas perchas y las llevo de vuelta para arriba y cuando llego arriba no me acuerdo para qué había bajado y me doy cuenta que todavía no estoy tomando el mate. Y vuelvo a empezar y me vuelvo a distraer. Es y así hasta el fin de los tiempos. Un círculo vidrioso. Un círculo vidrioso, usted lo ha dicho. Es todo un problema cítrico. Claro. Me parece, Ale, que estamos transitando los últimos 5 minutos de programa. Bueno, todo lo que empieza tiene que terminar. Así que por hoy nos queda saludar a la gente que nos escucha, sí, y saludar a nuestros auspiciantes. Recordemos que pueden visitar nuestra página, déjamelo ahí en pausa los auspiciantes, minuto6.com, o buscarnos en Facebook y Twitter como Minuto 6 Online. Y para aquellos que tienen WhatsApp, nos pueden mandar un mensajito al 54 para la gente que está fuera de la Argentina. Y si no, arrancan desde el 351-3180-654. Alabanzas, puteadas, observaciones, no sé. Lo que participaciones quieran. Al concurso. Sí, sí, todo. De todo. A ver si se ganan un mes de taller literario. Así es. Así que bueno, dale con los auspiciantes. Los jueves y viernes. Sí. Vamos a tener programa en vivo a eso de las 12:30, empezando mañana mismo. Sí, madrugamos. Claro, mañana 12:30, English Program. We'll speak English. Ok. Y el viernes volvemos con Letra Chica y unos invitados que van a contar cómo fueron estafados por grandes empresas. Pobres. Mientras tanto, saludamos a Quinta Avenida Perfume, JCB Editorial, El Espejo Libros, Dallas Tour, Batiato Travel, Carola Indumenti, Maybe Cool Outfit, In Company After Office, Olinda Pub, Hotel Suquía y Espacio San Filippo. ¿Y eso es todo por hoy? Sí. Entonces, gente, muy rico todo, serán dados, cuidado con los perros, que gane el mejor, paz. Salute a tutti, ci vediamo dopo. Addio. Left for something new. See through your head. You and my dreams. There's nothing to do.